día pintas todo el día, mezclas todo un mundo de color y transformas todo lo que tocas. Tienes esa magia loca que nace del corazón. Lucía, enciendes mi vida, eres pura fantasía, alegría, luz y amor. Y que siempre pintes con color.